se puede juntar. No hay fronteras para mí, tan solo saber de vos me haría revivir. Quisiera verte reír. Para quien te trata, te robaron la alegría a cambio de plata. Cuánta impunidad, mi vida, de esta sociedad podrida. Cuánta enfermedad, mi vida, de esta sociedad vacía. Saben dónde estás, sé que el cielo y que el mar también se pueden juntar. Esta canción es memoria y rabia. Canción te busca a donde vayas. Esta canción quiere que esto se termine. Esta canción quiere que sean libres. Sé que te voy a encontrar. Sé que saben dónde estás. Sé que el cielo. De la calle Beltrán 55, escuchá La Pujante 93.3 FM, 100% alternativa. ¡Uba, uba! Que me vista de rosado. Que me vista de celeste. Que me siente bien. Que me siente en la punta de la mesa. Que sea sumisa. Que sea macho. Que no juegue a la pelota. Que no juegue con muñecas. Que sea madre. Que me busque un trabajo. Que no grite. Que cómo me voy a dejar mandar. Que no llore. Que los hombres no lloran. Que no grite cuando él me pega. Que tengo que llevar los pantalones en la casa. La violencia de género y los mandatos del patriarcado son un problema de todos y todas. Que la igualdad en la diversidad sea nuestro idioma. ¡Pujante! 93.3. El aire popular. Ni un feminicidio más. Feminicidio. Concepto utilizado. Thank you. muy feas, que no eres buena, que si... Bueno, escuchamos recién entonces a nuestro querido Diego Rodríguez. Él hablaba de la bronca y yo pensaba cuando esa bronca se puede convertir en arte, ¿no? La verdad que nos ha regalado a todas y a todos los que han salido en busca de estas chicas, creo que un resumen de lo que sentimos. Bueno, gracias por eso, Diego. La verdad que nos costó bastante reponernos de semejante momento porque es un tema caro para nosotras. Creo que es un tema que bueno, que requiere de nuestras energías, lo ha requerido y lo seguirá requiriendo hasta que Joana y Soledad aparezcan vivas. Sí, yo creo que es un momento histórico en cuanto a las leyes. Hace ya varios años que tenemos la Ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que debe tenerse en cuenta en las escuelas, desde el nivel inicial hasta la escuela media, ¿sí? Que, bueno, ya a los 18 años son mayores de edad y ya pueden tener herramientas como para defenderse. Pero si no, los que estamos a cargo, ya hablo familia, educadores, tenemos la responsabilidad de hacer respetar esas leyes y de denunciar cuando vemos que los derechos de nuestros niños son vulnerados. Y hablo de esto porque... Joana es una niña con derechos vulnerados desde su nacimiento, y en el caso de los niños de Soledad, bueno, se le han vulnerado derechos también, no tienen a su mamá y se les ha quitado la alegría en más de un momento, ¿no?, con esta situación. También tenemos la ley de trata y sobre todo quiero destacar la de violencia de género, la 26.485, Disculpame Silvita, sí. Pero si hay una forma, digamos la forma más brutal de violencia es la desaparición de una persona, ¿no? Es terrible porque además ya la palabra desaparición a mí me molesta, porque es como mágico, ¿no? Para mí la palabra desaparecer siempre estaba a cargo del mago, que nos asombraba con que hacía desaparecer o aparecer con la ilusión. Y estamos hablando de personas, las personas no desaparecen. O las raptan, o las matan, o se las llevan para justamente para esto, para tratarlas, ¿no? Y entonces es una responsabilidad de todos, pero sobre todo del Estado, ¿no? El Estado somos todos, pero el que pone el dinero y tiene que reglamentar, en el caso de la ley de violencia de género, falta reglamentar esa ley. Todavía no está cumpliéndose. La ley es preciosa. La ley es hermosa. Es magnánima. Falta esto. La voluntad política para dar el dinero suficiente para que esto se lleve a cabo y sea eficiente. Porque si no, hoy no es eficiente. Tenemos un número para llamar. Tenemos el número el 144 es para la violencia, ¿no es cierto? Cuando vemos, escuchamos que a nuestra vecina la están golpeando, que la amenazan, que le gritan, o a un niño, hay que llamar al 144. Pero de ahí en más, ¿qué? Por ejemplo, no hay hogares de contención para las chicas que están siendo explotadas o explotadas sexualmente, y después cuando son rescatadas, son muy pocos lugares. Acá en Mendoza creo que hay uno solo, que tiene, no sé si son 4 o 5 plazas para que contener mujeres. Bueno, en esto hay que... Y que tampoco pertenece al Estado, Silvita, pertenece a una ONG. Bueno, totalmente. De alguna manera fueron, no de alguna manera, sino con certeza podemos decir, porque hemos estado todas en las reuniones para concretar la marcha del 3 de junio, de Ni Una Menos, sí. Lo que se pide es mayor presupuesto para que las leyes tan maravillosas que tenemos se puedan poner en práctica, y ese mayor presupuesto tiene que tener en cuenta todos los espacios que necesitamos para que nuestras mujeres, nosotras, estemos contenidas en cualquier situación de violencia en la que nos encontremos. Si estamos destinando 80 centavos por mujer para el protocolo de violencia, es prácticamente vano tener una ley maravillosa como la que tenemos. Totalmente, sí. Bueno, nosotros vamos a ir cerrando este microprograma. Antes de cerrarlo, le vamos a volver a decir a toda la gente que nos está escuchando ahí en La Mosquitera, donde en este momento están disfrutando de una gran peña, a todas las radios y la televisora que forman parte del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, que desde La Pujante 93.3 hemos querido acercarles lo que para nosotros, desde esta radio, desde este lugar, desde La Valle, es nuestro mayor deseo de libertad y de independencia, que es que aparezcan Johanna y Soledad, y que aparezcan vivas. Sí, me gustaría también decir que para mí la foto que se sacaron muchos funcionarios públicos con el cartel de Ni Una Menos, ya es como un estandarte. No hay vuelta atrás, ¿sí? Hay lugares de donde y no sabemos, se vuelve. Hay lugares exacto, lo que vos dijiste. Y entonces vamos a exigir más todavía, porque si uno se saca una foto con ese cartel, quiere decir que está comprometido. Y eso tiene que reflejarse. Así que lo que nosotros pensamos en adelante es exigir los derechos que merecidamente nos hemos ganado, todas las mujeres. Exactamente. Bueno, en este Día de la Independencia agradecemos enormemente a todo el colectivo de Cuyo, de las radios populares y la televisora. Agradecemos a La Pujante porque es una radio impresionante que nos ha hecho el banque todos estos años. Es una radio popular que le pone toda la fuerza todos los días para salir al aire, porque eso es lo que pasa con los medios populares. También tenemos una ley magnánima, pero también nos cuesta mucho encontrar los recursos para salir adelante todos los días. Quiero desearles un feliz Día de la Independencia a todos y todas, y contarles que bueno, vamos a cerrar este microprograma saludando con un beso muy grande al Will, a la Silvia, al Diego, al Iñaki que está ahí mirando, a mi compañera querida, a Claudia, y con la música en manos y en la voz de Diego Rodríguez, Milonga Más Triste, de Alfredo Zitarrosa, nada menos. Quisiera decir que tengo alegría en lo que doy, pero con mi canto voy más triste de lo que vengo. Tengo un canto que me canta, tal vez para que me asombre. Cuando canto soy un hombre con un pueblo en la garganta. Quisiera decir que tengo alegría en lo que doy, pero con mi canto voy más triste de lo que vengo. Nací en tierra de estancieros y ya me sé de memoria que aquí se escribe la historia según valen los terneros. Al pobre nadie lo amaca, nadie tasa su desgracia. La justicia es una vaca pastando en la democracia. Quisiera decir que tengo alegría en lo que doy, pero con mi canto voy más triste de lo que vengo. Si alguien conoce el secreto, supongo que me dirá, ¿por qué donde falta el pan siempre sobran los decretos? Las leyes no son iguales para los que no andan unidos, con que advierta el que ha sufrido dónde están sus propios males. Quisiera decir que tengo alegría en lo que doy, pero con mi canto voy más triste de lo que veo. No se trata del dinero, no, sino más bien del trabajo. Con los tomates de abajo se llena el cajón entero. El que lo entienda primero, que no se ponga tan duro, que sepa que en el futuro lo esperan sus compañeros. Y también decirle quiero que en la milonga canté todo lo poco que sé, todo lo mucho que espero. Esto fue La Pujante 93.3, el aire popular. En el 93.3 del dial. Radio La Pujante. En la lucha, ¡pa'delante! ¡Pa'delante! Planta transmisora en Beltrán 55, departamento de Lavalle, provincia de Mendoza, transmite FM La Pujante 93.3. Si se acordará de mí, si me tendrá en su memoria como la tengo yo aquí, porque otro le gusta, se olvida de mí, porque otro le gusta, se aleja de mí, tal vez andando se acuerda.